shit. Vivir de autoayuda y curación, dignidad atadura es una opción. Ni mil caras duras juzgan su actuación. Civil evacúa una situación. Acá el fin, percibir que asuma y mutación. Print, ritmos elevados, individuo al vivido mal. Si miro está, grito like, ya miro cual, primo de le manos. Y si digo mal, vigilo tal, milico sai. Sin vido gap, vinimos a dar, vinito y rap. Ricos en velados, son. Yo no tomo Tony Korn, solo tomo Morrison. Molo como Tony Hawk, sordo son. Motivo, roll up, movie phone. Sono no, sono funny ho. Humor, somos dos lobos con noción. Colocoro con poción, yo colocoro con poción. Entre los míos verán códigos, entre sonidos melancólicos. En 3, 2, ruido pueblo gótico. Estrés nocivo, se van con finos de ese sonido metacósmico. En 3 nos fuimos y por el sueño lógico se les va la mano con la autoestimulación. Se les va tan salvo en zona ardo a una estimulación. Cuento rolo más, van a tolondrar el oro. Valoro lo real para acomodar todo. Trazo el horno cala, se amueldo Bartolo. Fallo por honrarla y que puedo que adoro. Cuento rolo más, van a tolondrar el oro. Valoro lo real para acomodar todo. Trazo el horno cala, se amueldo Bartolo. Fallo por honrar. Encaro todo mal, tal modo. Vamos al caso, acaso vos, acaso local. Dan amor, aunque la calor va a sofocar. No hay nodo. También quise mi fe vincular y me di febrícula. Sigue sin curar, como tu peli de titular. Debido darte mi lengua para ready to die, bicha. Mejor que la tribuna que el tribunal, ajá. Ese guacho levadura, ataque leva. Siento red de bocha blanca, mamá, soy el tanque Neumann. Otro mono me atropella, o no, no me atropella. Yo ya tuve ceniza, nieve negra. Ya quisiera que tenga Grand Prix, tu lapicera, faniera. El signo tricolor, bandera salvinegra. Tu rancho una rocha, sin cancha no la celebra. Y acá le choco a la cenebra mientras la cenebra. Tu rancho una rocha, sin cancha no la celebra. Y acá le choco a la cenebra mientras la cenebra. Tu rancho una rocha, sin cancha no la celebra. Acá le choco a la cenebra mientras la cenebra.